Raíces. Cultura. Elkarrekikotasuna. Justicia. Emancipación. Jatorrizko herriak. Resistencia. Lucha. Oroitza. Ancestralidad. Espiritualidad. Utsula. Kaslemal. Ongi etorri lauburu saiora. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través de la 97. Hoy estamos en un programa más de Lauburu. Es un programa que pues queremos fomentar a través de la formación política, el pensamiento crítico, la conciencia social. Hoy estamos con Casimiro. ¿Qué tal, Casimiro? ¿Cómo estás? Estoy muy alegre de estar aquí de nuevo, después de un breve tiempo, debido pues, a circunstancias particulares. Pues aquí estamos de nuevo con dos invitados. Tenemos una que es mucho más habitual y una nueva. Se van a presentar ahora mismo. Bueno, mucho gusto de nuevamente estar acá en este programa tan especial. Gracias por la invitación, gracias por la fuerza, la energía que también irradia en nuestro ser. Buenas noches. Buenas noches, Lolita. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Karen Medrano, soy maya quiché, soy de Ishimuleu, ahora en estas tierras, y contenta de estar aquí acompañándolos, aprendiendo mucho de ustedes y del bebé hermoso que está también con nosotros, y nada, encantada. Muy bien, estamos. Creo que era importante mencionarlo porque está, nos alegra y... Sí. Pues, eso es lo que decía la vida. Pues, el por trabajo eso, en comunidad. Exacto. Por sí. Eso la ausencia de esos dos meses que no hemos podido emitir en la radio, pues ahora ya estamos y con la salud, con la alegría, y nos alegramos de tener a la Karen, que es la primera vez que tenemos aquí en la radio. Y que nos va a ayudar mucho a saber un poco más de ella y de lo que hace. Nos va a contar sobre sus proyectitos que tiene. Proyectos comunitarios. Eso. Colectivos. Sí. Encantada. Entonces, vamos ahora un poquito también con Lolita para que nos cuente acerca de su retorno en comunidad, su gran retorno en comunidad que se estaba esperando tanto. Sí, con mucha emoción quiero decir a este gran territorio, que también como mi territorio maya quiché es un territorio que tiene raíces ancestrales. Saludo a Euskal Herria, pero también saludo a todos las expresiones de vida que están acá. Saludo a toda mi gente migrada y racializada. Saludo también a todos los movimientos en pie de lucha. Un gran abrazo, rebelde, combativo y revolucionario. Tras 7 años de exilio, he logrado retornar a mi pueblo maya quiché, y fue un retorno en comunidad. Habíamos pensado que con la situación de terror, la situación de amenazas de muerte, tras 6 amenazas de muerte a mano armada y tras muchas intenciones de encarcelarme a través de medidas de criminalización y persecución judicial, tenía yo el temor de entrar y de que se me ajusticiara, por decir, por la defensa de la vida y de los territorios y de las montañas. Por eso es que hice un llamado a la reciprocidad, a la solidaridad, al trabajo en comunidad, a la red de la vida, para que quienes se pudieran vincular a este retorno lo hicieran, y lo hicieran de forma autónoma, de libre determinación. Fue así que yo, pensando en el sueño que las abuelas me decían que podía retornar en comunidad, pudimos invitar a hacer un plan de retorno, y se logró que más de 50 personas entre los movimientos feministas, movimientos de migradas y racializadas, pero movimientos también de personas vinculadas a presos y presas políticas pudieran retornar conmigo. Fueron 53 a quienes abrazo porque fue un retorno en comunidad, pero también abrazo que mi familia haya hecho un plan de retorno muy digno y que mi comunidad a través del CPK lo haya hecho. Estoy muy feliz. Muy feliz, se los cuento con mucha emoción. ¿Cómo has visto el recibimiento en la comunidad después de estos 7 años? Bueno, mira, nosotras llevábamos 3 premisas. Premisas que necesitábamos que los mundos supieran que yo salía, no porque yo quería salir, sino salía por los ataques. Y una de las premisas fue: no retornamos solas. Retornamos en comunidad, retornamos para caminar el mundo. Esto es muy importante. Retornamos para romper fronteras patriarcales, coloniales y capitalistas, neoliberales e imperialistas. O sea, queríamos dar el planteamiento de retornar, pero con un mandato de lucha, no un retorno en donde yo realmente lo dije, que no retornaba para meterme otra vez a un sistema patriarcal, machista, y que pudiera envolver mi vida en múltiples opresiones y que los mundos pues se sintieran como los mundos imperialistas, neoliberales, capitalistas, racistas, se sintieran como acomodados porque ya no iban a escuchar mi voz en muchos territorios de los cuales yo visité. Entonces, eso fue muy grande porque ese planteamiento se hizo desde el movimiento feminista de la Via Yala, pero también desde otros movimientos de acá, y retornamos por la puerta grande. Entré por la puerta grande. Le dije al Estado que es un Estado racista y que ese Estado racista de Guatemala violó mis derechos y violó los derechos más elementales de vida desde mi cultura maya, porque yo tengo muchos vínculos con las raíces cosmogónicas como pueblo, y también soy sanadora, soy educadora. Entonces eso me dio mucha fuerza. Al retornar, el recibimiento fue muy grande, muy, muy especial, con bastante presencia de las comunidades me abrazaron, pero también sentí una expresión racista de un Estado, porque un Estado que le da la bienvenida, por ejemplo, a gente mestiza que sale por lujo o que sale por deporte o que sale, que también saludamos, pero siento que el gobierno no tuvo la capacidad de dimensionar un retorno en comunidad internacionalista con una gran, gran red internacionalista que se pudo aprovechar para denunciar lo que está pasando todavía con el pacto de corrupción e impunidad. Pero lamentablemente se tuvo que forzar al presidente para que se me recibiera. Ya estábamos tierra adentro, ya estábamos en Ishigumuleu, y había como un juego de que sí me recibía, que no me recibía el presidente. Pero luego, a través de la presión que se hizo, se logró que se me recibiera, pero aún así quería que yo entrara sola a su despacho, por decir. Yo no iba a entrar sola porque no queremos ocultar nada de un mandato de retorno en comunidad y una desjudicialización que costó muchísimo hacerlo. Entonces presionamos para entrar en comunidad, incluso a esa casa del Palacio Nacional, que es de todos y todas. La situación actual en Ishimuleu, mal llamado Guatemala, ¿cómo la viste? Bueno, yo creo que hay avances. Yo creo que el hecho de cambiar un presidente como el presidente de Alejandro Yamatei, que es el que está dentro del plan del pacto de corrupción e impunidad, que su referente es Consuelo Porras y que no se logra sacar del Ministerio Público, porque tras de ella hay toda una élite y hay todo un engranaje de redes criminales, pero también están los militares No sé si ustedes saben que una de las persecuciones que tuve fue parte de los militares vinculados a Ríos Montt, a Otto Pérez Molina, a Estuardo Galdames, que fueron las estructuras que se silencian mucho en Quiché, porque ellos también tienen toda la mafia del trasiego y de las armas o el tráfico de un montón de acciones ilícitas. Entonces, el problema es que todavía está este pacto de corrupción. Se logró cambiar el gobierno, un gobierno que no tiene todo el control de los ministerios. El gobierno que está ahora está muy, muy débil. Hay gente que tiene mucha esperanza de un cambio, pero esa esperanza de cambio va como agua entre las manos cuando se ve un sistema de justicia bastante cooptado. La Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia está cooptado por jueces que están vinculados a estas redes mafiosas, y me da mucho coraje, mucha indignación, pero también mucho desafío en relación a que las estructuras de maras y los sicariatos se están vinculando con la mafia del control de las drogas, porque estamos en el centro de Abiyala, mal llamado América. Entonces, toda esa mafia, las estructuras de narcogobiernos locales están avanzando. Eso es lo que ahora nos preocupa, pero tengo una gran alegría, una gran ilusión, porque en las comunidades, como yo lo digo, tierra adentro, está la semilla de la fuerza de la juventud, los movimientos. Este gobierno se logró cambiar gracias a todo el trabajo que se hizo por más de 106 días, que tiene que quedar en la memoria, porque a veces la memoria se olvida. Y entonces esa memoria es la que a mí me da mucha esperanza. Realmente estoy muy, muy contenta. Sé que yo al retornar tuve un ataque nuevamente, pero es porque no me quieren ahí, porque saben que yo digo las cosas como son, que no tengo ninguna... O sea, la palabra es un desafío, la palabra también liberada es un desafío desde mí. Sé que los miedos, las culpas, las vergüenzas están porque hemos sufrido genocidio, pero eso cuando nos escuchan con una claridad da mucha fuerza. Eso. Y el CPK está re feliz. El CPK volvió a hacer los procesos de formación. Vieras que están haciendo toda la escuela de formación de la Guardia de los Territorios. Ahora vamos por la Escuela de Formación de Comunicación y la Escuela de Guardia Antipatriarcal. Estoy muy contenta por eso. Pues nos has dejado inspiradas con todo esto que nos cuentas. Realmente es valioso poder ver las expresiones de las comunidades, de los pueblos, y el recibimiento que has tenido, a pesar pues de que el gobierno y esto no te ha valorado como tal, como la defensora que eres. ¿Algún mensaje que nos quieras dejar para nuestros radioescuchas? Bueno, decirles que seguimos en el camino de romper fronteras patriarcales. Nosotras somos feministas, estamos contra el patriarcado, vamos a seguir tejiendo todos estos compromisos de feministas comunitarias, y esperamos también que todas estas situaciones contextuales que estamos viviendo, que las analicemos con esa profunda expresión, que la rabia y la rebeldía la podamos encauzar, porque lo que está pasando con Trump, también con la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos, es una situación de mucho terror, porque sabemos que Estados Unidos ha impuesto guerras, y que ahora que hace muchas expresiones como lavados de cara, quizá pueden ser decirse que se sigan analizando, porque es falso el hecho de que diga que ya no va a financiar el armamento a ciertos lugares donde hay guerra. Es falso, porque eso hizo en la época de la guerra, según lo cuentan las abuelas, 1900, más o menos 1976 a más de los 80, ustedes acuérdense de la guerra y de la imposición del imperialismo en Guatemala, mal llamado Guatemala. Y yo me acuerdo que más o menos, creo que se llama Jimmy Carter, el presidente se llamaba en ese entonces, había dicho que ya no iba a financiar armas para Guatemala, y eso fue falso. Ahora hay investigaciones donde se sabe que el lavado de de cara que tuvieron en ese momento, que iban a respetar los derechos humanos, lo financió y lo cubrió Israel. Entonces Israel, con todo lo que está pasando en Palestina, tenemos que seguir denunciando lo que está pasando con la migración, con la gente migrada y racializada. Es indignante que hayan todos estos ataques y la imposición de los muros humanos, pero que también hayan todas estas expresiones de ataque a nuestros hermanos y hermanas que dignamente están trabajando en Estados Unidos. Así que hago un llamado a unirnos, a decir también unirnos con los pueblos que están en contra del imperialismo que sigue siendo Cuba. Un abrazo para los hermanos y hermanas de Cuba. El retorno en comunidad fue un gran sabor de hasta la victoria siempre. Y venceremos. Se abrazó muy, muy bonito, se abrazó con esa esperanza de que los pueblos vamos a vencer y vamos a tener victorias, y eso estuvo muy esperanzador. Gracias. Pues en el retorno de Lolita y con todo lo que ha pasado ahí en el Chimoleu, es una motivación para nosotros que luchamos también, que todavía no tenemos tu nivel de militante, ¿sí? Y que eso nos dan mucho caña para seguir adelante. Pues aquí estamos con Karen, nuestra nueva invitada, y que nos va a hablar de ella y de su trabajo. Me llamo Karen, tenemos un proyectito que está recién empezando, se está empezando a gestar con otras compas, con María José, con Lolita, con Mish, que también estamos haciendo un rejunte de esfuerzos. Y más que todo, nuestra alegría va encaminada a hacer memoria, a seguir gritando, a seguir pronunciando lo que pasó sobre la vida allá en Ishimuleu. Pero al referirnos a la vida, no solo nos referimos como en Europa homocentrista, sino también a la biodiversidad, y cómo fueron todas las estrategias que los pueblos, que a nivel político, pero a nivel también de ecosistema, de vida, tuvieron para resistir la invasión. Y entonces eso es lo que queremos plasmar. Todavía es un bebé este proyecto, todavía se está empezando a ver qué estrategias utilizar, qué medios usar, pero es algo que nos da mucha ilusión porque queremos seguir nombrando como también las estrategias que utilizaron para aniquilarnos y cómo la madre naturaleza ha podido resistir eso. Entonces queremos hablar sobre antes, durante y después de la invasión. Y eso es nuestro enfoque ahora. Pues aquí tienes casa abierta para que nos vengas a contar cómo va avanzando ese proyecto hermoso de comunidad que vas tejiendo también con las demás. Gracias. Contarles que se llama El Caminar de la Montaña, porque pues eso es justamente lo que queremos nombrar, cómo ella ha venido trascendiendo durante tantos años y cómo es que ahora se está resistiendo también. Pues Michelle, ahora yo creo que normalmente la memoria, como lo dice Karen, es el fundamento de todo, ¿okay? Porque sin memoria no hay pueblo. Eso da mucha fuerza, mucha alegría para que sepamos que hay jóvenes conscientes y que hacen esa clase de trabajo para concientizar a los demás, que todavía no tienen visto ese camino, ¿eh? Que los pueblos, esos pueblos que han sido martirizados, tanto en África, en Abya Yala, que tenemos esa conciencia, ¿no? Que no bajamos la guardia y que seguimos luchando siempre, hasta la victoria, ¿no? Hasta la victoria siempre. Y entonces nos vamos a ir con una cancioncita y regresamos en breve. Bye. Fue un gusto tenerlas aquí y las esperamos en las próximas emisiones. Que así sea. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque

que protestaban en dicha sede por las graves violaciones de los derechos humanos que se estaban cometiendo contra la población maya en zonas rurales. La Comisión de la Verdad sentenció implacablemente la culpabilidad y responsabilidad del presidente y gobernante de las mal llamadas fuerzas del orden guatemaltecas. La orden había sido que no haya testigos. El único guatemalteco que logró salir vivo de la embajada, Gregorio Yusha Shona, fue llevado a un hospital de donde fue secuestrado, asesinado y su cuerpo tirado con un mensaje de terror, convirtiéndose en la víctima 38. En enero del 2015 se dio sentencia al general García Redondo, aunque también estaba implicado el presidente de ese momento, Romeo Lucas García, y también el ministro Donaldo Ruiz, prófugo de la justicia. Al iniciar el primer estallido ese día dentro de la embajada, se dio orden por parte de la presidencia de que no ingresaran los paramédicos. El mandato era que nadie quedara vivo. Pues este enero se conmemoraron 45 años de esta masacre. Por eso hoy lo recordamos como parte de la memoria histórica para no olvidar. Les contamos a quienes nos escuchan, Casimiro, que el 8 de marzo del 2017 se volvió a cometer un crimen estatal como este de enero, solo que esta vez fueron niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala. Estas niñas pues habían sido víctimas de la red de trata militar que funcionaba a través de los juzgados de la presidencia misma, que estaban abusando de estas niñas y niños. Y el 8 de marzo, que las niñas estaban protestando contra los malos tratos, pues también fueron encerradas en un cuarto donde no tenían más de un metro de movilidad entre cada una. Las han metido aquí a 56 niñas, las quemaron. Y también han dado la orden de parte del presidente en ese momento, Jimmy Morales, de que no abrieran la puerta para que las niñas se quemaran. Así que hoy recordamos dos crímenes estatales de parte del gobierno guatemalteco. No olvidamos y no perdonamos. Estamos transmitiendo desde la 97 Irratia, sal de la autopista mediática, Egin Saitez 97 Irratico Basquide. Hazte socio de la 97 Radio, donde podemos transmitir este programa de La Uburo que hemos hecho para poder fomentar el pensamiento crítico, para fomentar también una cultura de geopolítica que es tan importante, que sepamos por qué estamos como estamos, cómo es que las decisiones y las acciones de las grandes potencias influyen en nuestro diario vivir, manejando nuestra vida, porque podemos tomar decisiones, pero pues ya nos dice la geopolítica que las decisiones de los magnates son las que en realidad influyen en nuestro diario vivir. ¿Qué tal, Casimiro? Ahora nos vas a poner en contexto de algunos movimientos geopolíticos, porque hay muchos y no nos da tiempo en el programa para todos, pero cuéntanos. Vamos con algunos movimientos de geopolíticos desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. El presidente, el récord de su predecesor, declaró como promesa de la campaña un estado de emergencia en la frontera sur con el envío de tropa federal, el registro de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, la reactivación de los combustibles fósiles y la exploración minera. También declaró la salida de Estados Unidos del Green New Deal, la política de la energía verde, la reactivación de la producción de automóviles de gasolina. Bueno, también declaró la reanudación del canal de Panamá por parte de los Estados Unidos. El presidente de Panamá, José Raúl Mileno, capituló antes de la amenaza de Trump para tomar el canal y anunció que no renovará el memorando de entendimiento que ha tenido con China desde 2017 como parte de la nueva ruta de la seda. Dice el presidente de Panamá: estudiaremos la posibilidad de poner fin al acuerdo antes si esto sea factible. Tenemos que entender que esa obsesión de Trump sobre el canal de Panamá forma parte de la guerra económica que Estados Unidos está librando a China. También Trump declaró que el nombre de Golfo de México pasará a Golfo de América. También declaró el fin de la censura gubernamental. Declaró Trump la reincorporación de todos los militares despedidos por negarse a recibir la vacuna contra el COVID y el pago de todos sus salarios atrasados, el fin de la ideología woke y el regreso de los dos géneros. Mientras tanto, Trump ha cumplido con sus amenazas y ha decretado un aumento de 25% de los aranceles aduaneros contra Canadá y México y también China. A cambio, Canadá anunció un aumento de los aranceles aduaneros sobre los productos estadounidenses en Canadá. Trump ha advertido que esta respuesta canadiense conducirá a un aumento aún más sustancial de los aranceles por parte de Estados Unidos. Y no hay que olvidar la parte de la Unión Europea, porque Trump declaró también que esa misma medida se aplicará a la Unión Europea. La Unión Europea está estudiando comprar gas ruso y reabrir los gasoductos. Bueno, los gasoductos que no han sido explotados por los estadounidenses. Después de años de sanciones y retorno antirrusa, Bruselas está entrando en pánico en secreto. Sin gas ruso, la industria europea se está asfixiando y las facturas se dispararán. A puerta cerrada, las élites europeas ya están negociando su capitulación energética mientras Washington y Kiev gritan traición. Los estadounidenses están preocupados por sus ventas de GNL a precios excesivos, pero todo el mundo sabe que Rusia tiene la clave para la supervivencia energética del continente europeo. Sanciones, narrativa antirrusa, todo era bueno para una propaganda, pero ante la realidad, incluso Bruselas acaba cediendo. En lo que concierne a China, en Estados Unidos, la mayoría de los debates actuales todavía giran en torno del DeepSeek. Se trata de una startup china que ha desarrollado una inteligencia artificial rivalizando con la conocida en Estados Unidos, solo por $6 millones. Es decir, nada en ese campo, porque es muy poco para desarrollar algo como, $6 millones es muy poco. Por tanto, pone en tela el juicio los modelos de los gigantes en este sector estadounidenses, que evidentemente están fracasando en bolsa. La marca NVIDIA, el campeón de los chips de inteligencia artificial, vio caer el precio de sus acciones de 13% en un solo día. No podemos hablar de Microsoft, Google y Meta, etc. Están todos consternados. El DeepSeek sería mucho más eficiente que todo y a precio muy bajo. La llegada de la inteligencia artificial china DeepSeek, competidor de ChatGPT, Bard, Perplexity, Grok, etc., provocó la caída de los mercados estadounidenses, causando pérdidas de miles de millones de dólares en capitalización de mercado. En los años 90, cuando los chinos empezaron a fabricar productos, todo el mundo se rió de ello y tardaron algunas décadas en establecer como la fábrica del mundo. Luego entraron en Internet y las telecomunicaciones y tardaron algunos años en establecerse. Hoy han bastado unos meses para hacer temblar de la inteligencia artificial. China está superando a Estados Unidos en infraestructura, trenes de alta velocidad, atenciones médicas, educaciones, tecnología espacial, manufactura, tecnología de defensa, producción de oro, energía accesible de viviendas y PIB. Y su PIB también está sobrepasando lo de Estados Unidos. Que es la actualidad de África. Estamos viendo en el Congo, la población están siendo masacradas, mientras la Unión Europea y Estados Unidos permanecen en silencio, siendo los verdaderos patrocinadores de este genocidio, motivado por la riqueza que necesiten en este territorio conocido como la parte más rica en recursos mineros en África, para no decir en el mundo. Una de las mineras que se encuentran en el Congo es gas, cobalto, litio, manganeso, uranio. En Congo tenemos unas autoridades congoleñas totalmente incompetentes, cómplices contra sus pueblos, mientras en realidad vive en una auténtica guerra de invasión y ocupación. El presidente de Congo, que se supone es el jefe del ejército, no parece por ninguna parte lamentarse. No, se lamenta en brazos de la ONU, de los americanos y de los europeos, mientras ellos son cómplices desde hace 30 años de ese genocidio. ¿cómo pueden Estados Unidos y Europa actuar contra Ruanda y su presidente Paul Kagame cuando este está librando esta guerra para esta hegemonía estadounidense y de la Unión Europea? Porque podemos decir con claridad que hace 2 años, en 2023, la Unión Europea firmó unos acuerdos con Ruanda, que no tiene recursos minerales en su tierra, firmó un acuerdo para comprar los recursos mineros de Congo a cambio de las financiaciones de armamentos a este gobierno criminal de Kigali. El presidente de Congo, Félix Tshisekedi, aún no ha comprendido. Después de dos mandatos quienes financian la masacre de su pueblo son los mismos para quien él trabaja, quienes se autodenominan socios del Congo. Él aún no ha comprendido que es hora de volverse soberano y darles la espalda. Pero aún, en lugar de exigir aviones de combate o artillería para que los militares congoleños sobre el terreno puedan reconquistar los territorios invadidos al fin de proteger a la población de Goma y de Kivu. En resumen, yo diría que a los países africanos la única manera de poder salvarse de este movimiento geopolítico tienen que darse cuenta que no podemos desarrollar nuestros territorios, nuestros países, estando atado en esos acuerdos de Bretton Woods, en estas instituciones de Bretton Woods. Lo que tenemos que hacer es que salgamos rápidamente de los acuerdos que no nos convienen, que explotemos nuestros recursos, especialmente los combustibles fósiles, para producir energía, que fabriquemos lo que consumimos y que consumimos lo que fabriquemos, aseguremos nuestros territorios y vivamos cómodamente en nuestro territorio. Será el único modo de evitar de ser mendigos a las instituciones de Bretton Woods, creado especialmente para empobrecer y mantener a esos países colonizados en un statu quo. La solución para el continente africano pasará en un principio por la estabilidad, eliminando la interferencia de potencias extranjeras que buscan explotar sus recursos a bajo o a ningún costo. Pasará también por la formación de sus hijos para saber gestionar y transformar inteligentemente sus recursos. También para conocer y respetar su cultura, su tradición y su espiritualidad. El presidente Donald Trump declaró hace unos días que va a suspender todas las ayudas, no solo hacia África, pero hacia todo el mundo, las ayudas que Estados Unidos provee a esos países. Y yo diría que es un buen momento para que esos países, dependiendo de las ayudas estadounidenses, entre comillas, deben empezar a explotar sin complejo todos sus recursos que tienen para establecer una autosuficiencia y su soberanía. Porque la prosperidad está a nuestro alcance, es solo una cuestión de voluntad y de patriotismo. Estamos casi llegando también al final de nuestro programa. Hemos tenido ahí, gracias Casimiro por este pequeño resumen de lo que está aconteciendo en la geopolítica. Y ahora, para hacer el cierre de la 97, recuerden, estamos en este programa de La Uburu. Tenemos una reflexión para compartir que el otro día ha encontrado Casimiro y hoy tenemos aquí para la reflexión. Es acerca de nuestros miedos hacia la muerte o nuestros cuestionamientos que tenemos hacia la muerte. Y dice así: ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué crees que pasa cuando morimos? Hablo por mí misma. Por mí. Ese es el problema con todo este asunto, ese concepto del yo. No es adecuado. ¿Cuándo lo he olvidado? El cuerpo para de célula en célula, pero el cerebro sigue alimentando las neuronas. Pequeños rayos como fuegos artificiales. Y pienso, ¿qué me despertaría y tendría miedo? Pero no siento nada porque estoy muy ocupada, demasiado. Recuerdo que cada átomo de mi cuerpo se forjó en una estrella. Esta materia, este cuerpo, es un espacio vacío y la materia sólida solo es energía que vibra muy despacio y yo no existo. Nunca lo he hecho. Los electrones de mi cuerpo se mezclan con los electrones del suelo que tengo debajo y con los del aire que ya no respiro. Y recuerdo que no tiene sentido dónde acaba todo esto y empiezo yo. Recuerdo que soy energía, no memoria ni un ser. Mi nombre, mi personalidad, mis elecciones llegaron después de mí. Yo estaba antes que eso y estaré después. El resto son imágenes que he ido recopilando. Son pequeños sueños impresos sobre mi moribundo cerebro y yo soy el rayo que salta entre medio. La energía que activa esas neuronas y estoy regresando con solo recordar, estoy volviendo a casa. Es como una gota de agua que vuelve a caer en un océano del que siempre ha formado parte. Todo es una parte, somos una parte, tú y yo, y mi niñita, y mi padre, y mi madre. Todos los que han existido, cada planta, cada animal, cada átomo, cada estrella, cada galaxia. Hay más galaxias que granos de arena en una playa, y a eso nos referimos cuando decimos Dios, al todo, el cosmos y sus infinitos sueños. Somos el cosmos que sueña consigo mismo. Olvidaré esto. Siempre olvido los sueños, aunque ahora en este segundo, en este momento, te recuerdo, en este instante, la vida es un deseo, pedido una y otra vez hasta la eternidad. Y yo soy eso, soy y soy.